Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Las reglas extrañas del médium para hablar con los muertos. Te voy a contar por qué sigo odiando a mi madre una sola vez. Después de esto, no volveré a hablar del tema nunca más. Así que cállate y pon atención. Mi madre estaba enferma desde hacía varios años. Los médicos la diagnosticaron con una enfermedad degenerativa en los huesos que la postraba en una silla de ruedas, la cual le acentuó un abdomen prominente, abombado, como si tuviera un embarazo enfermizo que pujaba por reventar en cualquier momento, el cual siempre acariciaba con incesante ternura. «Madeleine», replicaba ese nombre una y otra vez mientras miraba la nada. «Madeleine». Su cabello blanco y largo caía y se posaba en la eterna bata negra que siempre le llevaba puesta. Un día gritó: «¡Ed! ¡Ed!». Ed era el tío con el cual vivíamos desde que yo tenía uso de razón. Él llegó corriendo a donde estaba mi madre. Ella lo jaló de la camisa y le susurró cosas que no alcancé a escuchar. Cosas preocupantes. Cosas seguramente aterradoras, porque fueron minando el rostro de mi tío, convirtiendo su disposición cariñosa para con mi madre en una mueca de profundo temor y respetuosa incomodidad. De pronto, asintió y se fue caminando contrariado. Mi madre me volteó a ver y clavó sus ojos hundidos y vidriosos en los míos y me dijo: «Te voy a necesitar». El tío Ed regresó caminando rápido, con el semblante meditabundo. Se me quedó viendo un instante, dudando, apretándose los labios, preocupado. Luego soltó a quemarropa: «Necesito que me ayudes con tu madre. Vamos a ver al médium». «¿Al médium? ¿Al médium?». Yo y todos mis amigos de la escuela sabíamos que no debíamos hablar del médium. Era un tabú irrompible. Cuando alguien pronunciaba ese nombre, todos nos disipábamos. Cosas habían dicho de él. Cosas. «¿Por qué?», atiné a preguntarle a mi tío. Él me miró severo y me pidió que le ayudara a empujar la silla de rueda de mi madre mientras él recogía unas cosas de la casa. Cosas realmente extrañas. Bajé la rampa que conducía a la calle con mi madre y al punto me alcanzó el tío Ed para ayudarme a empujar. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Escucha. Escucha bien lo que te voy a decir y que no se te olvide nada. Esto es lo que tienes que hacer en la sesión que vamos a tener con el médium». Las últimas palabras del tío Ed hicieron que la vista se me turbara por un instante. De pronto todo pareció en cámara lenta. Yo veía que sus labios escupían palabras que no alcanzaba a entender. Sus ojos se desorbitaban mientras me sacudía violentamente de un brazo. El miedo me recorría el cuerpo. La sangre se me agolpó en el cerebro, punzadas en la sien. Estaba dando pasos erráticos cuando de pronto me di cuenta que estaba sentado en una mesa de cuatro lados. Nunca supe, y yo creo que nunca sabré cómo llegué allí. Mi madre estaba a mi izquierda, mi tío a la derecha, y al frente de mí, un asqueroso anciano viéndome con sus ojos ciegos y lechosos. En eso, el médium interrogó al tío Ed: «¿Sabe lo que tiene que hacer?». Él le respondió que sí. De pronto el vidente, sin previo aviso, me tomó de la muñeca y clavó su cuchillo en la palma de mi mano hasta que comenzó a escurrir sangre por los lados y dijo: «¡Prepárense!». Le dio vuelta a mi muñeca y dejó caer unas gotas de líquido rojo al piso. Luego golpeó la mesa con mi palma abierta y todo quedó en silencio. La luz se fue también. «Primera regla, primera regla», reverberó en mi cabeza. «Cuando la sangre haya sido vertida en la mesa, la luz se apagará y dará inicio a la sesión. El umbral se habrá abierto. Cuando el espectro que resguarda el umbral entre en la habitación y camine alrededor de nosotros, no quites las manos de la mesa. Él tocará al que fue dado como sacrificio y probará si es digno». Allí recordé por qué se me había borrado todo de pronto. Yo era el sacrificio. El tío Ed dijo que solo era una ceremonia. Él me dijo que todo estaría bien, que no me haría nada, que no me haría nada, que no me haría nada. Los pasos de una inmensa y pesada bestia se sintieron retumbar en el piso. La mesa se estremeció a cada discordante zancada. La mano que continuaba sangrando me comenzó a punzar. Me ardió tanto que quise quitar la mano de la mesa, meterla en hielo, mordérmela. Pero la instrucción decía que no debía quitar las manos, así que me quedé quieto, estremeciéndome por el dolor. De pronto mi herida comenzó a supurar un miasma hediondo que se regó al piso. Algo comenzó a lamer el líquido que caía por la mesa. Seguramente había entrado con el espectro que cuidaba el umbral. Eso se arrastraba en la oscuridad buscando más, más. Sus golosos lengüetazos a veces rozaban mis pies. Abrí la boca horrorizada, a punto de gritar, patear a lo que estaba abajo de la mesa y salir corriendo, cuando sentí en mis hombros el peso descomunal de unas manos, tentáculos, garras. No sé qué eran, pero sí sabía a quién pertenecían. Una obscena sensación recorrió mi cuerpo. Sentí que me lamió la piel, pero estoy seguro que no me tocó. Tal vez fue mi alma la que sufrió el abuso, la que se estremeció con la violación. Lo que sí sé es que algo se apagó dentro de mí y jamás se volvió a encender. Si el guardián acepta el sacrificio, abrirá el umbral para que el médium pueda preguntar. La voz de mi tío Ed retumbaba en mi cabeza. Venían sus palabras como ecos de algo que había pasado hace mucho tiempo. De pronto, dejé de sentir al guardián en mis hombros. Se había ido, y la cosa a mis pies estremeció, jadeó con espanto. Me reptó golpeando la mesa en su huida. ¿A qué le tenía miedo el horror que bebió mi sangre? Cierra los ojos, cierra los ojos. Cuando el guardián se retire, cierra los ojos. Las palabras de mi tío llegaron a mi mente y obedeciéndolas automáticamente, de la oscuridad profunda que anegaba el cuarto del médium y de mis párpados cerrados, surgieron seres que despedían una luz morbosa, poblando el espacio infinito de mi mente. Se acercaron a nosotros, nos olisquearon y abriendo sus bocas comenzaron a hacer el ruido babeante de animales que han encontrado a su presa. Hileras de dientes, insoportablemente inútiles para cortar, se desgajaron de su lugar para masticar la cabeza del tío Ed. De pronto, se escuchó un golpe en la mesa y las bestias luminosas que parecían ciegas de improviso abrieron sus cuencas vacías y en un gesto de terror absoluto volaron despavoridas hacia las paredes del cuarto donde se estrellaron apagando su grasosa luz. Olía a animal muerto. El tío trajo varias cosas extrañas en una bolsa, recordé, pero no tuve mucho tiempo para pensar en lo que había pasado. Un silbido lejano me estremeció. Instintivamente levanté las manos y aplaudí, llenándome de sangre la cara. No me importó el dolor. El silbido se acercó un poco más y volví a aplaudir. Si escuchas que estás silbando, aplaude. Aplaude. Aplaude hasta que el silbido lo escuches en tu espalda. Las advertencias que me había hecho el tío Ed atrajo algo que se ocultó en el silencio. Sentía su mirada lasciva clavada en mi cuello. Podía presentir un deseo oscuro en su presencia. De pronto, de la oscuridad absoluta, sobre la mesa, rodó una pelota que se iluminaba imposiblemente sola hasta mi mano. ¡Tírala al piso! ¡Tírala al piso! ¡Tírala al piso! Gritó mi madre. La bestia silbó de nuevo y yo obedecí. Aventé la pelota como me habían indicado, pero esta no tocó el piso, sino que cayó hacia la nada y aquello que silbaba se aventó por ella, perdiéndose ambos en un abismo insondable. Después de esto, el anciano prendió una vela que iluminaba lánguidamente la mesa y a un gato muerto. Eso fue lo que ahuyentó a las bestias que querían masticarnos la cabeza. El tío Ed sacó de la bolsa que traía consigo un reloj de pulsera, un pañuelo y un muñeco de cuerda. Los puso todos sobre la mesa junto a la vela. De la oscuridad, como si siempre hubieran estado allí y solo esperaran un momento, surgieron unas manos de hombre e intentó tocar el reloj, pero algo le repelió de inmediato. ¡Impostor! Gritó el anciano ciego mientras reía, como si disfrutara el horror que sucedía a nuestro alrededor. Unas manos de mujer se apresuraron a tomar el pañuelo y tuvo la misma suerte. ¡Impostor! ¡Impostor! gritó de nuevo el anciano. Unos pasos se escucharon atrás de mí. Una mano pálida, muerta, horrorosa, se estiró desde mi espalda, tímidamente, para tomar el juguete de cuerda. Pero no pudo acercarse mucho, porque una fuerza irresistible la repelió. Regresó su escuálido brazo a la oscuridad donde había salido, tocando mi hombro antes de partir. El anciano me miraba fijamente con sus ojos ciegos, como si esperara algo. ¡Impostor!, gritó de nuevo. Y mientras reía desaforadamente, manos salidas de la nada intentaban tocar los objetos que estaban en la mesa. Manos que aguardaban en la oscuridad para tomar su oportunidad. Unas manos diminutas se acercaron al muñeco y le jaló la cuerda. La música comenzó a sonar. Si alguien toca alguno de los objetos, quítaselo de las manos de inmediato. No se te olvide esto, me dijo el tío Ed, o tú tomarás su lugar. Me estiré e intenté arrebatarle el juguete a la pequeña bestia. Forcejeamos mientras el médium se mantenía expectante. Se lo logré quitar y las pequeñas manos rencorosas arrastraron sus uñas por la madera de la mesa hacia la oscuridad. El médium preguntó: ¿Es una niña la que te está molestando, mujer? Mi madre, absorta y muda, asintió. Jala la cuerda 3 veces. Dijo el anciano mirándome. Jala 3 veces la cuerda y ella vendrá. Me negué. Le iba a aventar el muñeco al anciano, pero un ruido me detuvo en seco. Algo comenzó a rascar la mesa desde abajo, a rasgar, a golpear. La mesa se estremecía en cada golpe, en cada rasguño, en cada arañazo que le daban. Ya viene. Se reía el anciano. Ya viene, gritaba el maldito viejo. Los golpes eran tan fuertes que la mesa se comenzó a quebrar. Obedece al anciano, retumbaba la voz de mi tío Ed. Obedece al anciano, cuando pida algo, obedécelo. Jalé la cuerda del muñeco una vez. El siguiente golpe abrió un agujero en la mesa. Jalé la segunda vez y algo se asomó por el hoyo. Jalé por la tercera vez la cuerda y cerré los ojos expectante. La mesa se dejó de mover, dejaron de golpearla. Tomé un poco de valor y me asomé por el rabillo del ojo para encontrarme con una pequeña niña por el agujero de la mesa, con la rencorosa mirada de a quien le quitaron lo suyo. Lentamente se apartó hacia el punto ciego de la estancia, mimetizándose con la oscuridad. Después de esto, el vidente puso las manos en la mesa y nos instó a hacer lo mismo. —¡Muéstrate! —dijo el médium. —¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! —¡Muéstrate! Varias voces se escucharon en la estancia. ¿Cuántos seres nos estarán acompañando en la oscuridad? ¿Qué puertas habrá abierto el anciano? ¿Qué horrores nos están acechando desde la oscuridad? Estaba pensando esto cuando se escucharon unos pasos de niño corriendo por la habitación, corriendo, y de pronto se detuvieron atrás de mí. Los pasos se volvieron a escuchar, dando vueltas en círculo, corriendo de manera errática por el cuarto, brincando como lo haría un niño de cuando en cuando. ¿Quieres saber lo que me hicieron? ¿Quieres saber lo que me hizo? Mi madre quitó las manos de la mesa y se acarició el abdomen abombado y enfermo mientras miraba al médium, como ven las parturientas al médico. El tío Ed sudaba profusamente, aterrado, tanto como yo. Silencioso miraba a mi madre. Yo no me había repuesto del grito que me hizo retumbar los oídos. No terminaba de entender quién me había preguntado. El rostro del médium se mantenía inmutable, sus ojos lechosos mirando a la nada. Su cuerpo rígido, de pronto, como si lo estuvieran electrocutando, se contorsionó de un lado al otro hasta que se quedó quieto. Y una manita surgida de la oscuridad se posó en su oreja, como la de quien va a contar un secreto. El anciano comenzó a lamentarse y habló. Mi madre se acariciaba el estómago hinchado mientras decía casi en secreto: Madeleine, ¿por qué me haces esto, hija? ¿Por qué me atormentas? De pronto, como un golpe en la cabeza, como un suceso perdido, recóndito en la mente, me llegó de golpe un recuerdo, revelando cosas profundamente perdidas. Madeleine era mi hermana. Murió antes de que yo naciera. Fue un accidente y mi madre nunca lo superó. El anciano clavó sus ojos blancos en mi madre con horror y asco en el semblante. La pequeña mano se retiró de la oreja del vidente y los pasos se alejaron hasta perderse. El medio envuelto en sí y todavía con el rostro desencajado dijo: la niña no se ha ido y dice que jamás se irá porque usted se la comió. Mi madre murió a los días de haber hecho esta sesión. El tío Ed me contó que mi madre sufrió depresión posparto. Le dio el síndrome del vientre vacío por no tener a Madeline dentro de ella. Y un día, bueno, un día pensó que así la volvería a tener dentro de ella. Ya te conté la historia de por qué odio a mi madre. Y nunca, nunca voy a volver a tocar este tema. Porque siempre, siempre que lo hago, ellas regresan a quedarse con quien escuchó esta historia. Y yo no puedo hacer nada por ti. Por cierto, en ocasiones vienen acompañadas. Si eso pasa, no se te olvide aplaudir.